gustan tus ojos, me gusta tu boca. Me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gustas, me gusta todo, todo me gusta. Me gustan tus manos cuando te saludo y tiemblo. Tiemblo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta. Me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, y soñarte sin soñar sería mayor de mis placeres. Claro que sí, Quedando y la Sonora. ¡Eso! ¡Fuerza! Me gusta tu estilo medio despistado. Pecado, pecado sería no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Cómo me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, y soñarte sin soñar sería mayor. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, y soñarte sin soñar sería el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta todo, todo me gusta de ti.